¿Alguna vez, amigo, escuchaste la frase, después de una noche tremendamente oscura, viene un día radiante de sol? Bueno, esto se puede relacionar con la esperanza. Pero ¿qué es la esperanza? En medio del dolor, sufrimiento, la muerte que caminamos en este mundo, ¿podemos tener esperanza? Y si es así, ¿esperanza en qué o en quién? Hoy hablaremos de este término, que es difícil de comprender y aceptar. Soy Waldemir Ríos y esto es Código Abierto que inicia de esta manera. Bienvenidos queridos amigos una vez más a Código Abierto, este programa que como te digo todas las semanas lo hacemos con mucho cariño para ti. Desde aquí, desde el C de Código Abierto queremos enviarte un saludo, un abrazo grande, decirte que a pesar de los problemas y las dificultades que puedas estar atravesando, tenemos un Dios que es más poderoso que todo esto, que está extendiéndote su mano cada día y tú y yo tenemos que aferrarnos de ella para caminar y ser más que vencedores en este mundo. Estamos en la lección número 9, el título Indicios de Esperanza. Pero para el desarrollo de la misma, tenemos invitados como todas las semanas que hacen amena el estudio que se ha preparado para el día de hoy. Te los voy a presentar. Vamos a empezar por las damas. Silvia, bienvenida una vez más a Código Abierto. Es un gusto poder participar de esta guía, de la lección, que es un tema muy bonito. Entonces espero que todos puedan compartir, leer con nosotros y recordar todo lo que hemos estudiado esta semana. Muy bien, saludos. ¿A quién quieres enviar, Silvia? Es el momento. Me gustaría enviar un saludo al departamento de Pando, mi hermanito. Le comentaba que iba a venir, entonces me dice, ¿me vas a mandar un saludo a toda la familia que tengo allá, a todos los amigos? Entonces un saludo muy grande para ese departamento. Para los que nos están viendo y escuchando y dicen, ¿dónde queda el departamento de Pando? Bueno, está al norte de Bolivia, ¿no? Frontera con el Brasil, ahí arriba, ¿no? Sí, entonces, correcto. Un lugar muy bello. Tenemos al centro de nuestro set a un amigo también, Pastor Robert. Bienvenido a Código Abierto. Gracias por la invitación. Contentos de poder estar en este lugar y sobre todo poder estudiar la palabra de Dios que nos va a fortalecer, nos va a animar a cada uno de nosotros. Buenísimo. Pastor, saludos. Es el momento también. ¿A quién quiere enviar saludos? Bueno, saludos a todos nuestros amigos que nos están escuchando, nos están viendo. Buenísimo. De manera muy especial a la comunidad universitaria de la Universidad Adventista de Bolivia. Saludos y a todas las universidades que nos están acompañando, también estudiantes que están en distintos puntos de Sudamérica. Excelente, pastor. Y bueno, alguien que es de la casa, ¿no es cierto? Alguna vez, muchas veces ha estado con nosotros. Daniel, bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Es un gusto estar nuevamente aquí en Código Abierto. Como decías, estuvimos a principio de año, ahora estamos ya llegando a fin de año nuevamente aquí en Código Abierto. Feliz de estar en tu programa. Buenísimo. Saludos, Daniel. Claro que sí. Un saludo a La Paz, a la ciudad de La Paz, a mi familia, a los amigos que están viendo Código Abierto, ya sea en señal de internet. Un saludo para ellos, un gran abrazo también a mis papás y un beso para ellos. Buenísimo. Y queremos enviar un saludo especial, ¿no?, a todos nuestros amigos de Sudamérica entera que nos captan a través de la TV, de la radio o del internet. Para todos ustedes, un abrazo. Bienvenidos a Código Abierto. Vamos a estudiar la lección número 9. El título, Indicios de Esperanza. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedir justamente que Dios descienda a este lugar y vamos a orar. Silvia, por favor, nos puedes dirigir. Muy bien, oremos. Amado Padre, te agradecemos por este momento de meditación para poder abrir tu palabra y poder, Señor, recordar todo aquello que tú tienes para nosotros. En estas historias lindas que son verdades, podamos encontrarte a ti. Te pedimos que tu compañía pueda quedar en medio nuestro y con las personas que están viendo y escuchando tu programación. Quédate en medio de nosotros, por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno al marco temático de nuestra lección. Pastor Adonirán, que el tiempo está pasando muy rápido. Bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias, Waldi. Verdad, me dices a mí eso, que ya pasó el tiempo, parte conmigo. Pastor, imagínese usted ahora la situación en la que se encuentra Job. Después de tantos problemas, el título de esta lección es Indicios de Esperanza. ¿Qué veremos en esta lección, pastor? Casi como viendo así un túnel, al final se ve la salida. Hay luz allí. Y en esto se basa la lección de esta semana. Correcto. Qué bueno saber eso, ¿no? Porque con seguridad hay muchas personas que están con problemas, dificultades y no ven solución a esto. Pero la Biblia y la lección de esta semana aclara que al final, como usted dice, hay esperanza. Así es. Pastor, no quiero quitarle más el tiempo. Adelante, por favor, con el marco temático de la lección. Gracias, Waldi. Sea lo que fuese que queramos pensar acerca de Job como hombre, no podemos decir que se quedaría sentado en medio de su dolor y escuchar todo. Escucharlo tranquilamente, lo que sus amigos le estaban echando en la propia cara. Gran parte del libro de Job consiste en la defensa contra lo que él sabe que es una mezcla de verdad y error. Como vimos, estos hombres no mostraban mucho tacto y simpatía. Pretendían hablar en favor de Dios al justificar lo que le había sucedido a Job y básicamente decían que estaba recibiendo lo que merecía. O que él merecía algo peor incluso. A lo que Job expresa que estos hombres no solo mienten, sino también dicen mentiras acerca de Dios. Ahora, permítame recordarles que al comenzar el trimestre fuimos directamente al final del libro y mencionamos cuán bien terminaron las cosas para Job. Vimos que en medio de su terrible sufrimiento, Job realmente tenía algo que esperar. En medio de sus amargos lamentos acerca de desear no haber nacido incluso, o de haber ido de la cuna directamente a la tumba, Job todavía expresaba esperanza en Dios, el mismo Dios que él pensaba que lo estaba tratando injustamente en ese momento. ¿Quién no sabe esa expresión de fe? Aunque él me matare, en él esperaré. ¿Recuerda? ¡Qué poderosa afirmación de fe! Con todo lo que le había sucedido, Job sabía que la única cosa que todavía no le había alcanzado era la propia muerte, que bien podía venir y que Dios también la podía causar. Pero aún, si eso ocurría, Job moriría confiado en, de todos modos, en Dios mismo. Desde una perspectiva puramente humana, Job no tenía razón para esperar nada. Pero Job no estaba mirando la situación desde su lado puramente humano. Cuando hace su sorprendente afirmación de fe y esperanza, lo declara en el contexto de su confianza en Dios. Como cristianos, tenemos mucho que esperar. Existimos en un universo creado por Dios que nos ama, que nos redimió, escucha nuestras oraciones, que intercede por nosotros, que promete no abandonarnos nunca y que promete también levantar nuestros cuerpos de la tumba de la muerte para una vida eterna. Como conclusión, esta semana, mientras seguimos explorando el tema del sufrimiento del libro de Job, encontraremos que aún en medio de la tragedia injusta y sin sentido que le sobrevino a Job, todavía pudo pronunciar palabras de esperanza. Vio repentinos rayos de esperanza que apuntaba a una esperanza en la resurrección final. En última instancia, la razón de esta esperanza puede encontrar solo en la resurrección de Cristo. Disfrutemos del desarrollo de la lección que juntos y con nuestros penalistas lo estudiaremos. Waldi, vamos, adelante. Muchísimas gracias, Pastor Alomía, como siempre, de la manera que usted hace esa introducción al tema de esta semana. Estamos en la lección número 9, Indicios de Esperanza. Ya hemos estudiado muchas cosas de Job, las cosas que le pasan, y esta semana no va a ser diferente, ¿no es cierto? Pero vamos a ver algo que va a cambiar esa historia y ese panorama. Pero antes de comenzar a hablar del tema como tal, yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? ¿Alguna vez ustedes dijeron algo a alguien que después se arrepintieron, ¿no? Después de trataron de arreglar la situación, ¿cómo les fue? ¿Todo quedó como si nada o hubo siempre algo ahí que quedó? Vamos a empezar por Daniel. Bueno, siempre existen estas situaciones que a veces uno habla por demás y a veces uno no habla, ¿no? En su momento. Y queda ese vacío entre esa persona con la que tenías una buena relación y aunque te hayas disculpado, hayas pedido perdón y hayan solucionado las cosas, eso queda como entre comillas, ¿no? Porque siempre va a quedar ese mal momento en que tú quizá dijiste alguna palabra por demás o no estuviste en el momento que la otra persona necesitaba de ti. Entonces son situaciones comunes, diarias, que se dan y son difíciles a veces de retomar nuevamente esa amistad, y a veces puede llegar a que la confianza se termine. Correcto, ¿no? Muchas veces, lo que tú decías, ¿no? A veces los hombres, por la naturaleza, pastor, ¿no? Normalmente omitimos decir muchas cosas, ¿no? Que también pueden ser ofensivas a la otra persona, ¿no? Pero en el caso de las mujeres a veces hablan más, ¿no? Por su naturaleza. ¿Te ha ocurrido algo? ¿Estoy en lo cierto o no? Suele pasar muchas veces, a veces uno es muy impulsivo, peor cuando está enojado, ¿no? Entonces, me ha pasado alguna vez con una amiga, una de mis mejores amigas, cuando hace muchos años, y fue algo que, por un mal comentario, por decirle algo que ella no esperaba que yo le diga, dejamos de hablarnos por semanas, hasta que alguien tiene que hablar, ¿no? Y peor entre dos mujeres, nadie quiere ceder. Al final hablamos, retocamos el tema. ¿Por qué? Porque uno rompe la confianza, como decía Daniel. Y es bonito aclarar las cosas para volver a tener esa bonita amistad, que cuesta porque hay que retomarla como desde cero. Pero para eso estamos, para poder hablar y no quedarnos callados, sino poder remendar ese error. Muy bien. ¿Y en su experiencia, pastor, alguna vez también esta situación? En el caso nuestro, generalmente tenemos contacto con las personas, ¿no? Jóvenes, amigos, y en algún momento ellos están pasando alguna situación desesperante y uno tiene que llevar palabras de esperanza. Correcto. Se ha dado alguna situación en la que, bueno, visitando a una persona que estaba delicada de salud, oramos por la persona y animamos a los familiares para que ellos puedan sentir de que verdaderamente Dios iba a obrar, ¿no? Entonces, oramos y al final dejamos las palabras indicando que Dios va a permitir que esta persona se sane, ¿no? Y Dios pueda hacer su voluntad en la vida de esta persona. Pasado luego el tiempo, el Señor llamó al descanso a esta persona, ¿no? Entonces, algunos familiares entendieron que Dios la iba a sanar, ¿no? Se iba a recuperar, pero esta persona fue al descanso y, bueno, en ese momento a veces uno como pastor... Es decir, la persona falleció. Falleció, ¿no? Falleció la persona, entonces uno como pastor ya no sabe qué decir. A veces se arrepiente de haber dicho algunas cosas porque para motivar, para levantar el ánimo a las personas, darles esperanza, ¿no? Lo cierto es que en Dios encontramos siempre esperanza, ¿no? Pero cuando uno no está preparado a vivir esta situación de perder a un ser querido, entonces a veces es frustrante, es triste. Y en esos momentos el pastor también a veces lamenta haber dicho algunas palabras que no ocurrieron, ¿no? Correcto, ¿no? Y muy interesante lo que dice el pastor, porque nos estamos adentrando a algo que vamos a estudiar esta semana y que, así como nosotros a veces no sabemos qué decir en una situación, ¿no? O bueno, si ya lo hemos dicho, ahora cómo tratar de arreglar la cosa, ¿no? Vamos a ver en Job, ¿no? Lo que ocurre aquí. Y empieza nuestro guía de estudio con una frase, ¿no? Dice, fraguadores de mentiras, ¿no? ¿Quién dice esto, a quién y por qué? Es la pregunta aquí. ¿Qué dice Silvia? Y repasando, ¿no? Vemos que lo dice Job y lo dice a sus amigos. Entonces, como en lecciones pasadas se ve, ellos habían mencionado, habían dicho muchas cosas, queriendo como que ver desde su punto de vista lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Pero es increíble cómo Job, pese a todo, o sea, con la información que en ese tiempo él tenía y con toda la vivencia que tenía con Dios, les responde de esta manera y era una respuesta correcta de alguna manera. Pero nos preguntamos de dónde sacaba tanta información Job. Actualmente nosotros tenemos todo lo que podemos. Tenemos Biblias, tenemos libros, guías de estudio. Y creo que en situaciones así, a veces ni siquiera podríamos discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es interesante, ¿no? Y justamente esta parte que estamos estudiando y hablando ahora se encuentra en el libro de Job, ¿no? Capítulo 13, los versos del 1 al 14, donde Job comienza a hablar después de que sus amigos hablaron con él y cada uno dio su argumento, ¿no? Y probablemente en vez de ayudarlo, lo lastimaron más con las palabras que le dijeron, ¿no? En otras palabras, le estaban diciendo, te está pasando esto porque te lo mereces, ¿no? En vez de ayudarle. Pastor, ¿qué más podemos hablar de esto? Es así. Analizando un poquito el tiempo que vivía Job y las personas que vivían en su, bueno, en esas circunstancias, ellos tenían el pensamiento de que cuando alguna situación mala te sucedía, venía tragedia a tu familia o a tu vida, regularmente el pensamiento que se tenía, y es el pensamiento que se tiene en el Medio Oriente, es que es por algún pecado, alguna cosa mala que has hecho, una vida una vida donde has lastimado a las personas y por eso te viene esta situación. Y si no es él, son sus papás o sus antepasados. Sí, ¿no? o viene arrastrando por los antepasados, ¿no? Lo cierto es que los amigos de Job entendieron que Job había cometido alguna cosa mala delante de Dios. Incluso utilizaron algunos argumentos bíblicos, ¿no? Algunos argumentos de la Biblia donde ellos mencionaron que Dios, ¿no? Torciendo, ¿no? El pensamiento de Dios, indicando que Job había errado, ¿no? Y si entendemos la palabra misma, los hechos mismos, la vida misma de Job, decía otra cosa a lo que estaban, en base a lo que estaban hablando los amigos de Job, ¿no? Muy bien, Daniel, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, a mí algo que me impacta demasiado, hablando un poco en general sobre Job, es que a diferencia de nosotros tenemos ya lo que va a pasar, lo que va a venir. Y aún así, muchos perdemos esperanza, ¿no? En cambio, Job se mantuvo esa esperanza y se mantuvo fiel sin saber qué va a pasar, ¿no? Y eso es la fe en realidad, ¿no? Creer en algo aún sin ver. Entonces, eso me impacta bastante sobre la vida misma de Job, con referencia a lo que muchos estamos viviendo hoy en día. A veces tenemos algún traspié e inmediato criticamos o decimos, pucha, Dios se ha olvidado de mí, ¿por qué a mi compañero le va mejor? ¿Qué ha sucedido? Y no vemos que también pueden ser bendiciones de Dios, ¿no? En el caso de Job, Dios tuvo también fe en Job, ¿no? Al decirle, ve, le dijo a Dios, a Satanás, ve y toca a su alrededor, toca a su familia. Y Dios puso las manos al fuego por Job, y a veces hay uno que preguntarse, ¿Dios pondría las manos al fuego por mí? ¿No? Y ver, ¿no? Un autoestudio propio. Muy bien. Yo les voy a invitar a que busquen, por favor, Proverbios 17:28. Es algo muy lindo que dice la palabra de Dios, ¿no? Con respecto a esto. Porque a veces, como decía el pastor, en el momento que queremos hablar, en este caso los amigos, tratar de defender a Dios, ¿no? Comenzaron a decir argumentos que eran verdaderos, pero también muchas cosas según su criterio e inventos, ¿no? O según su parecer. Por favor, ¿qué es lo que nos dice? Bien. Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. A veces es mejor callar. Callar que decir algo y después arrepentirse, ¿no? Amigos, estamos hablando de un tema apasionante, el libro de Job, pero en medio de todo esto, ¿no? ¿Será que Job permanece callado, habla o tiene esperanza? ¿Y esperanza en qué? En el siguiente bloque seguiremos hablando de este tema. Regresamos enseguida. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos hablando del libro de Job. Obviamente, durante todo este trimestre, íbamos a la pausa leyendo un proverbio, ¿no? Que nos dice, es mejor a veces permanecer callado que decir cosas que lastiman, ¿no? En esta parte, y pensando en este pensamiento, en lo que dice la palabra de Dios, Silvia, ¿cómo podríamos nosotros aconsejar muchas veces a un amigo o alguien viene con un problema, dificultad, ya sea en la iglesia, en la universidad, en el trabajo, qué sé yo, y a veces no sabemos qué decirle, ¿no? ¿Cómo deberíamos actuar entonces? Yo creo que lo primero es escuchar. A veces puedo ser Job, pero a veces puedo ser esos amigos, que en vez de escucharlo, en vez de tal vez simplemente ser una compañía, mencionaron palabras que lo lastimaron. Entonces yo creo que a veces lo primero que podemos hacer es escuchar. Y algo que aprendí es que la manera más bonita de apoyar a un amigo a veces es orando por él. Si tal vez no tienes una palabra de aliento, no sabes qué decirle en ese momento, no te viene nada a la mente, tal vez ni un versículo ni una frase bonita, dile, oremos juntos un momento. Que él sienta que tú te preocupas, porque pedir a Dios por otra persona es algo maravilloso que podemos hacer. Muy bien, Dani. ¿Cuánto significa un abrazo en un momento desesperante? Bueno, significa mucho. Claramente, hace un tiempo atrás hablábamos con un pastor sobre el tema de comunicación. Y él decía en esta charla de que el 55-60% de la comunicación es no verbal, ¿no? Y es más importante. Porque uno puede decir mucho, pero expresar vale mucho más, ¿no? Aparte de la forma en que uno habla y todo eso, el lenguaje no verbal siempre tiene un mayor peso, ¿no? Entonces, un abrazo es a veces mucho mejor que las 1,000 palabras que uno pueda entregar, porque a veces es difícil encontrar las palabras exactas para el momento exacto. Sin embargo, un abrazo siempre reconforta a la otra persona que está en necesidad, ¿no? Y como decía Silvia también, la oración es muy importante. Correcto. Y ahí viene el término de la empatía, ¿no es cierto, pastor? Usted, como pastor de muchos jóvenes ahí en la universidad con problemas, dificultades, tentaciones, yo me imagino que se tiene que poner en el lugar de ellos, abrazarlos y ser un amigo más, ¿no?, en momentos de problemas y dificultades. Así es. Hay situaciones de algunos jóvenes que están pasando un momento muy difícil y ellos necesitan que alguien les escuche. Y muchas veces nos sentamos y le preguntamos, ¿no?, ¿qué pasó? Y ellos empiezan a hablar, a comentar la situación, ya sea familiar, sea económico, sea sentimental, empiezan a abrir su corazón. Entonces en ese momento uno se acerca a ellos y les dice que hay un Dios que nos ama, que te ama, que a pesar de la situación que estemos viviendo, Él no va a permitir que sufras, ¿no? Y es así, ese Dios que a quien nosotros hablamos, creemos, es un Dios que te ama también a ti, que me ama a mí, y Él va a hacer todo lo posible para que estemos bien, tú y yo, ¿no? Entonces, luego después de dar esas palabras de ánimo, uno se acerca a la persona, le abraza y le dice, no temas, Jesús te ama. Muy bien. ¿No? Y a veces el solo un abrazo hace que esa persona sienta que no está solo y que va a salir adelante, pese a la situación que esté viviendo. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo bien práctico, ¿no? Vamos a suponer que en este momento Silvia está pasando por un momento de dificultad. Dani, ¿cómo reaccionarías tú como amigo, ¿no? ¿Cómo viene este concepto de empatía, ¿no? Bueno, para tener empatía es también conocer a la otra persona un poco y reconocer esos cambios de ánimo que tiene la otra persona, y de ahí viene la amistad. Entonces, en el caso de Silvia, tenemos una amistad ya de mucho tiempo y notaría al momento ese cambio de ánimo de Silvia. Entonces, primero saber qué ocurrió, si necesita ayuda. ¿Pero qué le dirías? Bueno, ¿qué sucedió, no? ¿Por qué está con tristeza? ¿Se le nota con otro carácter, otro ánimo? Entonces, saber qué ha sucedido, si puedo hacer algo por ti, si necesitas algún consejo, solamente que te escuche, ¿no? Y luego le pediría que oremos juntos. Pastor Robert, ¿qué le diría en este caso? Usted ve una charla de jóvenes así, ¿cómo se introduciría esta charla de ellos, ¿no? Bueno, yo vería el caso y les diría, ¿está todo bien? Silvia, vamos a orar por ti. Recuerda, hay un Dios que te ama y Él va a permitir que todo salga bien. Aunque estés pasando por este momento de tristeza, de dolor, aunque en tu corazón sientas que no hay nada que pueda solucionar esto, sí hay una solución en Dios. ¿Me permites orar? ¿Me permiten orar por ustedes? ¿Sí? Gracias. Yo aparezco justo allí, ¿no? El amigo también. Y puedo decir, ¿sabes qué? No les creas, ¿no? Porque lo que te está pasando es lo que te mereces. Mira, Dios es así, dice que paga el mal de esta manera. Y seguramente algo has hecho, y si no eres tú, son tus papás, ¿no? Te lo mereces. Imagínense, ¿no? Estamos poniendo una situación complicada, ¿no? Y es difícil a veces escuchar, sacar las palabras, ver, decir, animar, sentir esa empatía realmente, ponerse en los zapatos de esa persona y vivir lo que está viviendo, ¿no? Situación muy complicada. Y esto me gusta mucho de este libro, del estudio que estamos haciendo, porque es algo que es escrito hace miles de años, pero es bien real. Han podido percibir, ¿no? Podemos ver en nuestra carne propia. Pero vean ustedes, ¿no? Después de esta situación complicada, Job obviamente reacciona y dice, ¿no? Alto, en este caso a mí, ¿no? Tú estás hablando mentiras, porque Dios puede ser Dios, pero yo creo que Él también es de esta manera y de esta manera. Y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Job, capítulo 13. Yo les voy a leer algunos versículos, ¿está bien? 13 al 15. ¿Cómo le vamos a pedir a Silvia, por favor, que lo lea? 13 del 13 al 15. Del 13 al 15. Muy bien. Dice así. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Qué tal esa posición de Job, no? Vean ustedes. Tú puedes decir finalmente lo que quieras, ¿no? Pero mira, si Dios me va a matar, yo voy a seguir fiel, ¿no? Voy a seguir en el camino. Pastor, ¿qué le parece esta frase que utiliza Job aquí? Es sorprendente, ¿no? La confianza plena que tenía Job en Dios. Aunque él sabía que había perdido todo, había perdido sus hijos, había perdido sus posesiones, su esposa le abandonó, ahora sus amigos lo estaban indicando que él era un hombre malo, que nada había hecho bien. Entonces, aun a pesar de eso, en su corazón Job sabía que él había obrado de la mejor manera posible, había hecho obras de bien hacia los demás, ¿no? Y su confianza era plena en Dios, plena, plena. Una confianza que me gustaría tenerla a mí y que les aseguro que nos gustaría tener, o sea, cada uno de los que hoy estamos escuchando, viendo, tener esta fe. Porque esa fe solo se puede ver cuando estamos pasando una situación bien difícil y crítica. Job tenía esa confianza, esa certeza, esa seguridad que aunque Dios le quite la vida, él aún así iba a seguir esperando en Dios, porque sabía que Dios iba a hacer algo maravilloso, algo extraordinario en su vida. Él esperaba que Dios hiciera algo, esa fe, ¿no? Él no desconfiaba, él estaba seguro de que Dios iba a hacer algo en su vida. Por eso esta expresión tan linda y tan profunda, ¿no? Que dice, aunque él me matare, en él esperaré. Muy qué bien. Extraordinaria frase. Correcto. ¿Algo más? ¿De dónde sacaba esa fe? Creo, y con algunos amigos hablábamos, que Job tenía un punto de vista inhumano, se podría decir. No era de la naturaleza humana tener tanta fe a Dios en situaciones tan, tan complicadas. Y uno aprende de esa forma de que Dios no castiga, porque todo lo que uno da cuando se entrega a Dios son de bendición. Aún así, cuando uno no comprende, aún así, cuando las situaciones son difíciles, porque son bastante difíciles en este mundo, pero sabe que Dios tiene muchas, muchas promesas, ¿no? Son miles de promesas, y sabe y conoce de que Dios no va a olvidarse de uno, sino que todo lo que le dé, incluso la misma muerte, es una bendición, no solamente para él, porque también puede ser para su familia. Que en el caso de alguien enfermo, tenerlo ahí días y días recostado y que pueda empeorar y preocupar, a veces que descanse, que fallezca, es una bendición para la persona y para la familia. Entonces, es saber eso y aunque me matare, en él esperaré, continuaré, porque mi muerte también puede ser una bendición. Muy bien, entonces, en medio de este panorama tan complicado, incierto y todo lo demás, realmente es admirable la actitud y la fe que tenía este hombre, ¿no? Para nosotros hemos visto en algo bien sencillo aquí, se pone complicado, ¿no? Pero vivirlo en carne propia, lo que él estaba viviendo, y tener estas palabras, aunque me muera, ¿no? Yo voy a seguir confiando en Dios, ¿no? ¿Qué les dirías a esos jóvenes que probablemente están pasando problemas, dificultades, y justo ahora están escuchando, y probablemente quieren abandonar su fe, o están a un paso, ¿no?, de quitarse la vida inclusive? ¿Qué les dirías, Silvia? Es complicado estar en esa situación. Alguna vez en mi familia hemos tenido que pasar por ese momento. Es desesperante, uno no sabe qué hacer. Pero creo que nuestra confianza en Dios no debe quebrantarse. Porque si lo amamos, vamos a esperar lo mejor. Me gustaría compartir este versículo que es uno de mis favoritos. Claro que sí. Romanos 8:28, que justamente está en la lección. que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Pueden pasarte cosas malas, pero ten la seguridad de que Dios de esas cosas malas va a sacar bendiciones. A veces nos pueden ocurrir cosas desagradables, pero Dios puede hacer que todo termine en una bendición, que podamos aprender algo maravilloso para nuestra vida. Entonces no dudemos de aferrarnos a Él, de estudiar, de orar, de hablar con Él constantemente. Así como Job, aún en la pobreza máxima, perdió todo. Prácticamente casi llegó a perder hasta su vida, ¿no?, con la enfermedad y todo lo que pasó. Pero él tenía una confianza absoluta en Dios. Muy bien. Y tú, amigo Daniel, a todos nuestros jóvenes que están ahí, que nos escuchan, ¿no?, y que probablemente están pasando por problemas, ¿qué les dirías tú también? Bueno, primero que todos pasamos por problemas. Correcto. No hay ninguna promesa que diga jamás vas a tener ninguna promesa. Ningún problema. Pero sí hay una promesa que dice, yo voy a estar a tu lado en cada uno de esos momentos. Y es así. Y he vivido de forma, en carne viva, si se puede decir, vivir momentos tan difíciles de elegir entre comprar un pan o irme a mi casa en movilidad, ¿no? Son momentos difíciles. Pero hay que mantenerse y perseverar. Esa es una palabra muy fuerte que muchos tienen que tenerlo en su vocabulario, perseverar. Y tener confianza en Dios, las situaciones van a ser como Job, quizá no tan fuertes, quizá sí, pero tener este ejemplo de Job, toda la Biblia nos da ejemplos de situaciones que nosotros también vamos a vivir y nos dicen cómo hay que responder ante esas situaciones. Nosotros debemos responder como Job y no como su esposa, ¿no? Porque después Job tuvo bendiciones, nosotros también queremos bendiciones. Muy Entonces bien. Es un ejemplo. Excelente, pastor. En la palabra de Dios hay muchísimas promesas y esperanza, ¿no? Inclusive la misma guía de estudio nos habla acerca de que la muerte para el cristiano inclusive tiene solución, ¿no? Una resurrección y todo lo demás. ¿Qué podemos decirle? ¿Cómo podemos argumentar eso y tener esa esperanza? Es así. La vida de Job es un reflejo, se compara casi con la vida de Jesús. Jesús vino a esta tierra, vino a buscarnos a cada uno de nosotros porque estábamos perdidos, haciendo obras malas, andando por nuestros caminos, complaciendo nuestros deseos, y estos deseos generalmente nos acarrean problemas. Vino a buscarnos, y Él vino a sanar, vino a darnos palabras de esperanza, de un futuro mejor. Él vino también a estar con aquellas personas pobres, aquellas menos desatendidas. Él vino a traer esperanza a aquellos necesitados, ¿no? Y Él vino a hacer buenas obras. Hizo muchas cosas lindas en esta tierra, Jesús. ¿Y cómo al final se le pagó a Jesús? Quitándole la vida, ¿no? Alguien que vino a traer esperanza, vino a hacer obras de bien, finalmente la maldad fue tan fuerte que a través de la maldad Jesús fue quitado. Fue colocado en una cruz y Él murió en una cruz, ¿no? Los seguidores pudieron haber perdido la esperanza, pero Jesús hizo una promesa en su palabra, en la Biblia. Ahí en los evangelios nos indican la última parte, que Él después de 3 días iba a resucitar entre los muertos. En ese tiempo es probable que nadie creería, ni aún en este día creeríamos capaz alguno de nosotros que Jesús resucitaría. Pero Jesús resucitó, ¿no? Y al resucitar, Él nos dio la esperanza de que todos los que creemos en Él y esperamos en Él, también volveremos, si algún día morimos, volveremos a vivir por el poder, por el poder del milagro, la bendición de la vida que Dios nos da, ¿no? Muy bien, pastor. Excelente. Queridos amigos, este es un plan que ha sido diseñado desde antes de la creación del mundo, el plan de salvación y redención, así se llama, y tenemos a Cristo como nuestro Redentor. En el último bloque te daremos más detalles de esto y cómo puedes tú confiar en ese Dios. Enseguida retornamos. ¿Qué tal, mis amigos de Código Abierto? Nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Si Dios existe y es tan bueno, tan amante y tan poderoso, ¿por qué existe tanto sufrimiento? En este nuevo trimestre estudiaremos el libro de Job, un libro fascinante y uno de los primeros libros de la Biblia en escribirse. Algunos de los temas que veremos este trimestre son el fin, el gran conflicto, Dios y el sufrimiento humano, indicios de esperanza, el carácter de Job, algunas lecciones de Job, entre otros. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la iglesia adventista más cercana a tu domicilio o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Estamos en el último bloque ya, amigos, de nuestro programa Código Abierto del día de hoy. Estamos hablando de Job, ¿no? Este hombre que es impresionante realmente porque no sabemos de dónde realmente tiene esa fe tan grande que puede sacar solamente él. Y es un ejemplo para cada uno de nosotros, ¿no es cierto, Silvia? ¿Qué les dirías a nuestros jóvenes ahí, ¿no?, que están pasando? Ya les dijiste algo, pero tal vez algún versículo en la palabra de Dios que nos ayude a tener esa fortaleza que necesitamos. Muy bien, yo creo que a veces nos olvidamos de que a Dios le podemos decir todo, pero de que Él también nos puede responder. Entonces hay un versículo que no está en la lección, pero que me gusta mucho. Buenísimo. Que es Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces yo me imagino, ¿no?, qué cosas no conozco, qué cosas no conocemos. Y lo que Dios nos puede enseñar es maravilloso, entonces. Yo imagino que a veces no sé tratar a las personas, entonces Dios me puede enseñar, no sé amar, Dios me puede enseñar. Entonces, muchas cosas voy a aprenderlas con Dios y tener la seguridad que si necesito, tengo un problema, puedo contarle y tener la seguridad que Él me va a responder de la mejor manera posible. Buenísimo. Sí, además de que, acotando a lo que dice Silvia, Dios responde, pero hay que saber cómo responde también. Que si bien hay un sí o un no o un tal vez, el silencio mismo de Dios es una respuesta, ¿no? Porque también uno ve qué tan fiel también uno es con Dios, ¿no? Solamente, no me has dado, ya no voy a volver a ir a la iglesia. Necesitaba, no me has dado. Pero el silencio también es una respuesta de Dios. Y hay un paralelismo con la música, por ejemplo. El silencio es música también, ¿no? Entonces es bastante interesante. Hay incluso un concierto que dura 4 minutos 33 de silencio. Y eso es música, ¿no? Entonces Dios también contesta en silencio, callando, y hay que reconocer esos silencios de Dios. Y teniendo aquí un versículo, quizá hay momentos de tentación muy difíciles, pero esto se encuentra en 1 Corintios 10:13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Qué lindo, ¿no? ¿Dónde está el versículo ahí? Repetimos, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Sí? Entonces, todo callejón en realidad sí tiene una salida. Solo que hay que saber distinguir esas salidas con la ayuda de Dios. Excelente, ¿no? Me gustaría comentarles acerca de una ilustración que hace algún tiempo escuché y me fortaleció. Y yo creo que también nos fortalecería a nosotros y también a las personas que nos están escuchando y viendo, ¿no? Con seguridad, pastor. Resulta que un hombre preguntaba en su corazón: ¿cuáles son los caminos de Dios? Quiero conocer los caminos de Dios. Entonces él se fue a dormir, y cuando estaba durmiendo empezó a soñarse. Y en su sueño se apareció un ángel y le dijo: he venido porque Dios me ha enviado. Porque tú quieres conocer los caminos de Dios. Este ángel le dijo al hombre. Y el hombre dijo, contento y alegre: wow, eres el ángel de Dios. Verdaderamente, ahora tú me mostrarás el camino de Dios. Entonces este hombre empezó a hacer todo lo que decía el ángel. Y el ángel le dijo, vamos por este camino. Y empezaron a caminar juntos, hablando, ¿no? El hombre le preguntaba cómo era Dios y quería saber muchas cosas del Señor. Entonces el ángel, de pronto llegaron a la orilla de un río y tenían que continuar el camino, pero tenían que pasar el río. Así que habían varias barcas, habían varias personas que estaban en el lugar trasladando a la gente de un extremo al otro. De pronto, el ángel, junto con el hombre, le dijo, vamos, aquel hombre ya está saliendo. Fueron y el ángel le dijo, ¿podemos subir? Y el hombre dijo, no, ya está copado, no pueden subir acá. Allá hay otro, ¿por qué no van con ese hombre que está vacío el bote? Entonces, está bien, gracias. Fueron al otro bote y dijeron, estaban subiendo y el hombre le dijo, no les voy a poder llevar por el... Es que toda la noche he trabajado y ahora necesito ir a descansar. Pero vayan con este otro bote. En el otro bote había un niño. Y el ángel y el hombre dijeron, un niño. Y el hombre dijo, no creo que el niño nos pueda llevar. Es muy pequeño. Es adolescente. No creo que tenga las fuerzas para llevar. De pronto ahí el ángel le dijo, sí, puede llevarnos. Subamos. Y subieron al bote. Y estuvieron pasando el río. Cuando de pronto el ángel agarró al niño que estaba remando hacia el otro extremo, lo empujó, lo hizo salir del bote y cayó al agua. De pronto el niño, como sabía nadar, salió inmediatamente del agua. El ángel estiró la mano, puso la mano sobre la cabeza y lo hundió dentro del agua. Y no le permitió salir. Y murió el niño, ahogado. Y el hombre le gritó, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué te pasa? Y casi grito yo también. Sí. ¿Qué pasó? Y el ángel, ¿saben qué le dijo al hombre? Tú querías conocer los caminos de Dios. Estos son los caminos de Dios. Y el hombre espantado dijo, no creo que sea esto los caminos de Dios. Estos son los caminos de Dios, le dijo. Y el hombre le dijo, no. Ahora no creo que tú seas el ángel de Dios. Y el ángel continuó remando, llegaron hasta el otro extremo, bajaron de la barca. Y el hombre le dijo, no, sepárate de mí. No quiero estar más contigo. De pronto el hombre empezó a separarse de él. Pero el ángel le dijo, vamos juntos. Tú pediste conocer los caminos de Dios y estos son los caminos de Dios. Entonces, pronto ya estaba anocheciendo. En ese momento, el ángel le dijo, tenemos que ir a pasar la noche en algún lado. Allá hay una casa. Llegaron a una casa. Llegando a la casa, vieron, tocaron la puerta y aunque el hombre estaba molesto y no quería hablar con el ángel tocó la puerta, salió un ancianito de unos 80, 90 años de edad. Y el ángel le dijo, ¿nos puede cobijar esta noche? No tenemos dónde pasar la noche. Y el hombre anciano le dijo, pasen. Les hizo entrar, les presentó a su esposa, que era también de edad. Entonces la mujer preparó una rica sopa calientita, les dio, y le prepararon la cama, les dio la cama. Entonces ellos pasaron la noche ahí, les atendieron muy bien. El hombre estaba sorprendido y dijo, qué bien, tenemos a alguien que nos ha cobijado, qué buenas personas. Entonces, en la mañana, muy temprano, 5 de la mañana, antes de que saliera el sol, el ángel despertó y le hizo despertar al hombre. Le dijo, levántate, tenemos que irnos. Y el hombre dijo, pero si aún no ha amanecido. No, tenemos que irnos, levántate. Le hizo levantar a la fuerza. Se levantó el hombre y el ángel se acercó a uno de los estantes que tenía en la casa, la señora, y agarró una copa que era de oro. Agarró y se lo puso entre los brazos, lo ocultó entre la ropa. Y el hombre vio, ¿qué estás haciendo? Le dijo. Y el ángel le dijo, son los caminos de Dios. Y el hombre dijo, has levantado, estás queriendo llevártelo, estás queriendo robar esa copa. Y el ángel le agarró de una mano al hombre, lo sacó de la casa y al momento de sacar del lugar donde tenían un fogoncito, sacó un tizón de fuego, ¿no? Y al salir, botaron a la casa. La casa estaba hecha era de madera, el techo era de paja. No me diga que lo quemó. Y empezó a quemarse. El hombre estaba ya horrorizado y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a destruir la casa de este, de estos pobres hombres? Que, o sea, señores que nos han cobijado, nos han cuidado, nos han alimentado. Roba su vaso de oro. Ahora quema su casa. Van a morir ahí adentro. Y el hombre quería entrar a salvarles, pero el ángel que tenía más fuerza no le permitió. Y se fueron. Y se quemó la casa. Y el hombre ya no quería saber más nada de el ángel. Entonces, como estaban en ese camino, ambos solos, el hombre quería irse a otro camino, pero no había otro camino, era el único camino que estaban andando. Y el ángel solo le decía, son los caminos de Dios. Tú querías conocer los caminos de Dios. Estos son los caminos de Dios. De pronto llegaron a un terreno donde ya estaban cansados de tanto caminar, tenían hambre, y cogieron algunas frutas del lugar y empezaron a comer esas frutas. De pronto que después de que comieron esas frutas, aparecieron unos perros, aparecieron gente y los agarraron. Y les dijeron, ¿qué hacen? Están en terrenos prohibidos. Los capturaron y los llevaron a una hacienda grande. Había sido una hacienda de un terrateniente, una de esas personas que tenía muchos recursos, y les dijo, ¿qué hacen en mi tierra? ¿No? ¿Qué hacen en mi tierra? ¿Por qué acogí? ¿Por qué cogieron? Finalmente, el hombre les dijo, si ustedes quieren salvar su vida, tienen que darme algo a cambio de lo que han comido. Entonces el ángel sacó el vaso de oro, le entregó el vaso de oro, y este hombre vio el vaso de oro, le brillaron los ojos y dijeron, está bien, pueden irse de acá. Tienen una hora para desaparecer de este lugar, si no, ustedes van a ser mis esclavos. Y ellos se retiraron. Entonces, el hombre seguía horrorizado, seguía diciendo, no creo que estos son los caminos. Y el ángel ahí le explicó, ¿querías conocer los caminos de Dios? ¿Recuerdas del niño? Sí, le dijo. Ese niño, hasta esa edad, era un niño muy bueno. Y Dios quiso salvarlo. Sus padres son delincuentes, muy temidos de la zona. Pero él era de un corazón noble. Así que Dios decidió llevarlo al descanso para que él pudiera salvar su vida. ¿Recuerdas de los ancianitos que nos cobijaron? Sí, recuerdo. ¿Qué pasó con ellos? Estos ancianitos, de pronto, ese rey malo con el que nos topábamos, el que nos trató mal, él les iba a quitar el terreno. Así que Dios tuvo que prever por ellos. Entonces, ellos no murieron, lograron salir del incendio. Y como todo ancianito, y es la única casa que tienen, el varón empezó a construir, a deshacer todo. Y al construir va a encontrar, debajo de todo lo que se ha quemado, va a encontrar un cofre lleno de tesoros, que unos ladrones anteriores guardaron mucha plata ahí. Entonces, con eso ellos van a tener un tiempo más para vivir y van a resguardar todo lo que tienen. Esos son los caminos de Dios. Entonces el hombre entendió que a veces tenemos que pasar por ciertas situaciones, pero Dios conoce lo mejor para nuestra vida. A veces no entendemos lo que puede ocurrir, pero Dios tiene un plan preparado desde antes de la fundación de este mundo para cada uno de nosotros. Y tenemos que aferrarnos, ir con Él, porque Él está con los brazos abiertos, esperándonos, tomándonos de la mano, seremos más que vencedores. Pastor, una invitación especial, ahora sí, para los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Recuerda, hay un Dios que nos ama. Es posible que en este momento estés pasando por una situación triste, desesperante. Capaz has perdido un ser querido. Capaz te han dejado. Capaz estás en la ruina. Capaz estás en una situación donde estás a punto de quitarte la vida por la situación que estás viviendo. Pero recuerda, el Señor dice, ten ánimo. Yo he vencido al mundo. Si tú te acercas a Dios y le entregas tu corazón y depositas tu esperanza en Él, Él verdaderamente te sacará y traerá la solución, traerá la paz, traerá la alegría que necesita tu vida. Solo espera en nuestro Dios. Así como Job esperó en Él, aunque Dios le quitara la vida, él esperaba en Él. También Hoy te llamamos a ti. Hoy Dios te llama para que esperes en Él. Él verdaderamente te ama y solucionará cualquier problema que tengas. Entrégale tu corazón y verás cuán maravilloso y cuántos milagros Dios hará en tu vida. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Después de esa parte tan bonita que hemos tenido en el programa, donde hemos sentido la presencia de Dios a través de la melodía, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por su presencia. Daniel, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por cada día que tú nos entregas y nos regalas, Señor, en tu infinita misericordia. Señor, queremos agradecerte porque tú has llevado a cabo esta lección, has llevado a cabo este estudio que hemos realizado, Señor, para el bien de cada uno de nosotros y las personas que están acompañándonos en sus hogares. Señor, te pedimos seas con nosotros y podamos aferrarnos a cada una de las promesas que tú nos has entregado para tener esperanza, para ver más allá de los problemas, para ver con tus ojos y entender lo que tú tienes planeado para nosotros. Señor, te agradecemos porque nos permites hablar contigo. En nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos terminado el estudio del día de hoy, la lección número 9, que llevaba por título Indicios de Esperanza. La siguiente lección no termina ahí, todo bonito. Viene otro personaje ahí, Eliú, y también viene con críticas y demás cosas. La lección siguiente es la ira de Eliú. Te invito desde ya para que tú seas parte de Código Abierto. Gracias, Silvia, por ser parte de Código Abierto. Pastor, gracias por participar de nuestro programa. Amigo, privilegio siempre tenerte acá. Y a ustedes, amigos, un privilegio que sean parte de Código Abierto. Nos encontramos muy pronto en la siguiente edición de Código Abierto. Dios te bendiga.